Hola, ¿qué tal, Pepe? Un saludo para vos y a los amigos y amigas de Farco. En la semana que pasó, Bolivia realizó un pago importante al Fondo Monetario Internacional. Por ello, nosotros nos comunicamos con Gabriel Villalba Pérez, él es analista internacional boliviano, y le preguntábamos con respecto a este tema. Esto era lo que nos respondía. Bueno, creo que está concordante con la línea de soberanía económica prometida por el gobierno de Luis Arce y ahora puesta en práctica, ¿no? El gobierno de facto adquirió una deuda de 346,7 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Un Fondo Monetario Internacional que no hay ejemplo en el mundo de un solo país que haya tenido pues una buena relación económica con el Fondo Monetario Internacional. Conocemos todos el andamiaje de este fondo y cómo exprime a los estados, los reduce a su mínima expresión, a su mínima soberanía económica, para posteriormente imponerles políticas financieras, económicas y monetarias. Precisamente por eso es que el gobierno de Luis Arce está devolviendo este crédito y está devolviendo no los 346,7 millones, sino sumados 24,3 millones de dólares más, concernientes a 19 millones de la variación cambiaria y 4,7 de intereses generados. ¿Por qué? Porque esta deuda había sido contraída con el Fondo Monetario Internacional en contravención a la soberanía económica que está precisamente constitucionalizada en nuestros artículos 158 y 322 de la Constitución Política del Estado. Además, el Fondo Monetario Internacional, a través del instrumento financiero rápido, habría condicionado este préstamo a través de imposiciones tanto fiscales, financieras, cambiarias y monetarias. Recordemos que una sugerencia del Fondo Monetario Internacional para Bolivia durante el régimen de Jeanine Áñez fue precisamente la dolarización de nuestra economía. Entonces, por ello, sin duda es sumamente importante esta devolución que se expresa pues en una suerte de soberanía económica boliviana hacia este organismo financiero que mucho daño ha hecho a los países. El ejemplo más claro lo tenemos con Argentina, Ecuador. Pues se trata de ello, ¿no? Creo que está concordante con estas políticas económicas, este paquete económico soberano de Luis Arce. Y muchas veces es así, no queda otra. Para recuperar la soberanía económica hay que cumplir con pagos y compromisos que realizan otros gobiernos. En este caso lo asume el gobierno plurinacional de Bolivia. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre, Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.